el día de la resurrección, en que los niños encanecerán debido al horror que contemplarán. As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula. Ese día, el cielo se resquebrajará, y la promesa de Allah se cumplirá sin duda alguna. Inna hadhihi tadhkiratun faman shaa'a attakhadha ila rabbihi sabila. Ciertamente, este Corán es una exhortación para quien quiera beneficiarse de ella y tome el camino que lo lleve a su Señor. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil layli wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. Tu Señor sabe que a veces rezas un poco menos de dos tercios de la noche, a veces la mitad y a veces un tercio de esta, oh Muhammad, junto con un grupo de los que te siguen. Y Allah es quien determina la duración de la noche y del día a lo largo del año. Sabe que no pueden rezar durante la noche entera, y los ha perdonado por ello, rebajando su obligación. Reciten, pues, lo que puedan del Corán en el Salat. También sabe Allah que entre ustedes hay enfermos, viajeros que buscan el favor de Allah, y quienes están combatiendo por su causa. Reciten, pues, lo que puedan del Corán en el Salat, y cumplan con el Salat, entreguen el azaque, y sean generosos contribuyendo a la causa de Allah. Todo bien que hagan será en su propio beneficio, y Allah se los recompensará. Y la recompensa de Allah es mucho mejor y más abundante que los bienes de los que pueden disponer en la vida terrenal. Y pidan perdón a Allah. En verdad, Allah es indulgente y misericordioso.